más día tras día. Viví solo por ti, saber que estás aquí en cada minuto de mi vida. Pensaré tan solo en nuestro amor. Pensaré tan solo en nuestro amor.